Ser Podcast. En la cadena Ser. Ya estamos aquí. Con Rafa Fuentes. Hola, bienvenidos. Esto en Cadena Ser es Ya estamos aquí. Repasando los éxitos de montones de años. Me acaba de decir alguien que de 45 años en la radio. Jesús. Y nos acompaña Chaka Khan, claro. Qué barbaridad de voz, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer por mí? What you gonna do for me, doña Chaka Khan? La banda británica The Influence. Una cantante de sesión que lo hace muy bien, Romina Johnson. Me encanta este tema, Taste of Bitter Love. Taste of bitter love. Bitter Love. Me encantaba The Influence. Tuvieron como grupo de sesión pues muy poca vida, pero siempre los tuvimos en consideración. No sé, tenían una música alegre y desenfadada, sin más. Es un excelente teclista que se llama Jeff Lorber. El tema lo compusieron hace montones de años los Crusaders. Yo creo que todavía se llamaban los Jazz Crusaders. Keep on that sail, old feeling. El tema de hace muchísimos años de los Crusaders. Qué bien suena esto que va a sonar ahora mismo. Bajista excelente y teclista, te diría que mejor. Lovely Day. A ver si recuerdas quién lo cantaba. And the sunlight hurts my eyes. And something without warning, love, bears heavy on my mind. I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be, hey, impossible to face. When someone else instead of me always seems to know the way, then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be, hey, hey, a lovely day. Lovely day, lovely day, lovely day. Oh yes, lovely, a lovely day, day. Lovely day, lovely day, lovely day. A lovely day, lovely day, lovely day, lovely day. Lovely day. El tema de Bill Withers, Lovely Day. Se han hecho montones de versiones. Esta me parece muy, muy atractiva, muy fresquita. Sí, despacito se va y entra la siguiente, tocando en octavas como Wes. Paul Brown. And say a little prayer for you. También hay tronillos. Joe Sample, líder de los Crusaders, con una voz prodigiosa que es Lala Hathaway, y el histórico Fever. Os decimos Este Nada Can Say Goodbye es Bob Baldwin. Nosotros somos Cadena Ser. Nos vamos. Besos. Cadena Ser. La radio.